sueño de abril, toda una ilusión, como un cuento de hadas yo te imaginé. Un viento fugaz te trajo hasta aquí, en mi mente vives, no te puedo. Dame tu ternura.